Bienvenidos a CCH Magazine. Buenas mañanas, tardes o noches. Estás en el cuarto episodio del podcast del Centro Cultural de Hispanohablantes. Vamos al lío. En marzo celebramos el Día de la Mujer, para el que organizamos una exposición y necesitamos vuestras mejores fotos sobre la mujer y el medio ambiente. Las fotografías deben entregarse antes del 28 de febrero, impresas en tamaño A3 o A4, y tienen que ir acompañadas de un texto en español e inglés en Times New Roman tamaño 14. El jueves 17 sigue nuestro ciclo de cine gratuito sobre drogadicción, la cita a las 19 horas, como siempre, y tras terminar, realizaremos nuestro coloquio para hablar sobre la cinta y practicar inglés. Esta vez veremos Historias del Cronen, dirigida por Moncho Armendáriz. Además, ya podéis acceder a la nueva sección en nuestra web hispanohablantes.nl con información sobre impuestos en los Países Bajos. Podéis encontrar consejos sobre cómo buscar trabajo, establecerse como autónomo o los requisitos para trabajar por cuenta ajena. ¿Quién es quién? Hoy tenemos a Noelia Tarés, licenciada en Derecho que está en el Centro Cultural de Hispanohablantes con una beca Leonardo. Buenas, Noelia, cuéntanos un poco. Ya estás terminando tu beca, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la experiencia? Hola, Héctor. Pues sí, la experiencia ha sido muy positiva y creo que sin duda puedo decir que han sido los 6 meses más bonitos de mi vida. Entonces han sido 6 meses muy bonitos. ¿Qué destacarías de ello? Pues sin duda esta experiencia te ayuda a madurar en muchos sentidos, a independizarte, a ser una persona mucho más resolutiva y además de las experiencias que vives y la posibilidad que te ofrece de conocer a gente maravillosa. Volviendo al centro, ¿qué tareas has estado realizando? Pues en el centro he estado trabajando en el blog de Derecho de Extranjería, más concretamente sobre la situación legal de los hispanohablantes en Países Bajos, sobre los diferentes tipos de visa, cómo solicitarlos, los diferentes permisos de residencia, cómo obtener la nacionalidad holandesa. También hemos tratado de solventar las dudas de los contribuyentes sobre este tema y en la última etapa de mis prácticas he sido la profesora de español de los voluntarios del centro. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la cultura holandesa? Pues como la mayoría de los extranjeros, cuando llegué aquí conocí a Holanda por sus tulipanes, molinos y canales, pero después de 6 meses viviendo en esta ciudad descubres una Holanda más allá de los tópicos. Respecto a los holandeses, considero que son personas un poco frías y reservadas, aunque nunca se debe generalizar. Y con respecto a la cultura holandesa, el tema de la bici es lo que más me ha gustado, que al principio no me hacía mucha gracia, pero creo que ahora voy a echar de menos mi bici. Holanda curiosa. Nueva York no siempre se llamó así. Antes se llamó Nueva Ámsterdam. Nueva Ámsterdam era parte de los nuevos Países Bajos, que comprendían los territorios que ahora van desde el estado de Nueva Inglaterra al de Virginia. Nueva Ámsterdam se fundó en el siglo XVII por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales y fue un asentamiento fortificado situado en el cauce del río Hudson en el extremo sur de la isla de Manhattan. El lugar se convirtió pronto en un centro estratégico para el comercio, daba acceso al océano y conectaba con los bosques del norte, donde se centró la actividad de caza y trueque con los indígenas. La fortificación del asentamiento y la fundación de la ciudad como tal se produjo en 1625, 101 años después de su descubrimiento, cuando la amenaza de las otras potencias colonizadoras se hizo mucho más fuerte. La tradición cuenta que los neerlandeses compraron Manhattan por $24 a los nativos, aunque esta compra está plagada de matices. No fueron dólares, sino 60 florines holandeses, y no se dieron en efectivo, sino en collares, bagatelas y telas que alcanzarían ese valor. La ciudad estuvo en manos de los Países Bajos hasta 1664, pero tras la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa, los ingleses conquistaron los nuevos Países Bajos. Entonces, rebautizaron Nueva Ámsterdam con el nombre por el que se la conoce en nuestros días, Nueva York, que se puso en honor al Duque de York, hermano de Carlos II, rey de Inglaterra. Hasta aquí el cuarto capítulo de CCH Magazine. Busca las novedades en hispanohablantes.nl y nos escuchamos en 7 días.